Sombra del mendigo. Black. Bueno, otra semana más en presencia de un programa en retrospección. Un programa de rock and roll, de rock argentino, de rock latinoamericano. Escuchábamos por aquel entonces al cuarteto Black Amaya, Carlos Cutaya, Luis Alberto Spinetta y David Lebón. Decimos Pescado Rabioso, de su segundo disco, Sombra de la Noche Negra, un tema de Black Amaya, placa de culto grabada entre noviembre del 72 y febrero del 73 en los estudios Fonalex. Luego pasaban los Cofrades, la Cofradía de la Flor Solar, de su primer disco, año 1971, Rock alrededor del país. Les recordamos que estamos en Facebook para los que quieran comunicarse, porque este viaje recién comienza. Hoy tenemos grandes bandas y no menos grandes solistas. Quédense en la 103.5 Radio Goga, El Bolsón, porque ahora es el momento del blues. Blues, blues, blues, blues, blues. Vamos, nena, vuélvete ya. Todo el día te escucho regresar. Lejos, muy lejos, no volverás. Me abandonas, loco, debo aceptar. Blues. sueño de amor terminó. Para los dos, lo siento, no es mi culpa, no, no, haber nacido para pagar. Todo lo que pude ser, ya no lo soy sin sí. Todo lo que pude tener, ya no lo tengo, no, no. Pero hoy, en las noches, sigo recordándote. Errante, un pétalo pájaro atesora en su letargo el beso más etéreo, ese que columpia la sangre como el agua triste de los grises verdes, como el aire sólido de los húmedos desiertos, como el fuego frío de los acantilados, como la tierra que amamanta al mundo. Desde el fondo de los tiempos nace y crece la sombra del mendigo. Esta vez este momento bluesero vino acompañado con la agrupación Box Day, con su canción, con su tema Es así, no hay nada que hablar, de su disco Es una nube, no hay duda. También escuchábamos al grupo Plus de su tercer disco Escuela de Rock and Roll, He nacido para vagar. Vale recordar, vale decir que en esta placa ya no estaba Julio Sáez, lo reemplazaba León el Bluesero, un ex blues banda. En guitarra y voz entonces, León Vanela. Ahora sí, nos metemos de lleno en los especiales de la noche. Especiales en la sombra del mendigo. Hoy, Jorge Pinchewski. Thank you. Vamos a empezar por ahí, yo no soy cofrade. Claro, ser cofrade forma parte de una pequeña microcomunidad que en esa época la represión en esos años era enorme. Se originó a causa de eso, ¿no? La gente se iba y se aislaba en el campo, o en el Bolsón, un lugar donde era muy difícil llegar, o donde no se ocurriría jamás que podíamos estar. Y nos escondíamos de la represión para poder elaborar el producto que nos interesaba, que en mi caso era música, que consideraba bastante subversiva, lo que yo no pienso, porque nunca fui subversivo en realidad. Si fuera subversivo yo hubiese agarrado una ametralladora, medio un violín. Pero algunos sostienen de que el modelo de música que incita a la subversión, ese sería el rock and roll, en esa época. Entonces la cofradía, que eran artesanos y músicos, se juntaron con sus hijos, su mujer y todo eso, fueron a vivir en la zona aledaña a la ciudad de La Plata. Sí, una casa enorme con una manzana enorme como está todo esto, y ahí vivían. Y un día me dijo, yo estaba en la Sinfónica, en el Mono Cohen, que es Rocambole, uno de los asesores logísticos de Los Redondos actualmente, me dijo que había un violín eléctrico colgado en la pared. Y yo me empecé a reír, porque era violinista de una sinfónica, ya para mí, músico serio como era ese primer violín de la sinfónica, en esa época escuchar hasta los Beatles ya era la profanación, música menor la llamábamos nosotros. Mirá vos qué ironía, ¿no? Y me insistió tanto, me acuerdo que fui a tocar esa noche me invitaron a un boliche que había en La Plata donde tocaba Favero, Alberto, que recién empezaba a tocar el piano, todavía no estaba con Nacha, nada de esa historia. Y éramos compañeros en Bellas Artes. Y entonces, como tocaba Favero y era un buen músico, yo acepté a ir a tomar una cerveza, cosa que nunca hacía con él. Y me convenció. Bueno, en realidad me emborracharon esa noche y me llevaron. Cuando llegué me encontré con un grupo de lo que en la época se llamaba hippies, ¿no? Que en realidad no era más que un grupo de músicos que se habían reunido y, como te expliqué antes, trataban de aislarse de un fenómeno social que era muy pesado. Entraban vestidas con grandes polleras floreadas, ¿entendés? Y pelos largos, así como tenés vos, como tenés Susana, y saltaba una señora en la mesa y decía, esto es imposible, llamaba a la policía, te cortaban el pelo y te metían en cana. Y vivían de sus artesanías, tenían una pequeña huerta y además se autoabastecían con artesanía en cuero, en metal. Pero no es el tipo de concepto de artesanía que tenemos nosotros ahora, era otra cosa. Se trataba algo así como de una forma, como una manifestación más de una parte creativa. Así como Cubero Díaz tocaba la guitarra en el grupo, también hacía carteras trabajadas en tintas con una psicodelia que en la época no era extraña al fenómeno del LSD y de los comienzos del LSD y toda esa historia. Y lo cual no quiere decir que diga que la cofradía era un grupo de consumidores de LSD, digo que pertenece a un movimiento de intelectuales que tenían influencia, como otros pintores y otros artistas, en la década del 70 con los alucinógenos. Y la cofradía de la flor solar era un grupo muy alucinado, naturalmente alucinado. El fenómeno nació en Nogoyá, Entre Ríos. Ellos tres formaban parte de un grupo folclórico: Cubero Díaz, que estaba en Brasil, Manija Paz, que estaba en Brasil y murió, y Paul el bajista. Después se sumaron otros: Sogne, baterista también, yo, Gastón Cubillas tocó algunas veces, un saxofonista, no me acuerdo, un montón de gente pasó por ahí, Medina. Javier Martínez. Lo que pasa es que pasan por la cofradía. Tocábamos los sábados y no íbamos a la cofradía a pasar un domingo de campo. Era, íbamos a comer un asado nosotros. Y, pero estaba la cofradía, había equipos, había cosas, tocábamos con ellos. Y nos juntábamos. Y comenzaron a tocar en, no me acuerdo en qué año, ellos antes de conocer a mí, y yo me junté con ellos por esa situación de no sé si una apertura mía que se cuadró justo con una terrible angustia que me producía, pero no me daba cuenta yo en el momento. Yo además era primer violín de un organismo sinfónico más importante del país, así que nunca vos me hubieses dicho dos días antes de conocer ese violín eléctrico que iba a hacer, que iba a tocar en barro, por ejemplo, dos meses después o seis meses después, no me acuerdo, con los pelos largos hasta acá y 3.000 monstruos gritando desaforadamente, y me moría de risa. Una de pelote. Yo dejé todo, dejé mi familia, dejé la sinfónica, dejé la orquesta de cámara. No sé, fue algo así como que me tocó a mí, viste, representar todo un sector de intérpretes de la música clásica que desearían tocar música progresiva, pero no pueden hacerlo porque se les coagularía la sangre de miedo, qué sé yo, porque a mí se me hubiese dicho, te digo, o me muero de risa o me muero de miedo. Pero después no sé qué pasó, yo estaría muy cansado de esa realidad y justo apareció en todas esas circunstancias que te cuento. Si no hubiese existido que se ocupara Díaz, yo no hubiese sido tal vez músico de rock. El día que fui a la cofradía me encontré a Medina. Medina me miró y me dijo, ¿vos sos qué? ¿Quién sos vos? Y yo soy Pinchés, que toco una sinfónica de acá. Ah, ¿y sabés tocar rock, blues? Le dije, no. A ver, ¿por qué no intentás? Entonces conecté el violín y toqué. Y me dijo, bueno, ahora no vas a tocar nunca más en la sinfónica. Y el brujo se cumplió. Y fue la única vez que falté a mi casa. Yo tenía un hijo y era un señor profesor de sinfónica. Iba todos los días, llegaba a las 9:30, después a las 9 a cenar. Pero muy corto y todo así. Y ese día no. Me quedé dormido en el parque de la casa de la cofradía, completamente borracho. Y al otro día me querían matar en mi casa. Mi mujer me preguntaba con quién había estado, cosas así, yo ni ahí. Entonces agarré, directamente fui a la tarde y dije, la sinfónica no quería tocar más música clásica y se fueron todos a cagar, perdóname el término. Pero fue así, en realidad, porque ahí me di cuenta que me tenían podrido. Pero no me daba cuenta de que me tenían podrido. Y ahora me di cuenta de que también me tenía podrido la farándula de sexo, drogas y rock and roll. Lo que pasa es que no me daba cuenta hasta hace dos días. Ahora te encuentras con un músico completamente nuevo. Por eso no sé por qué querés hablar para atrás cuando lo que hay para adelante es interesante. Yo toqué con Gong, por ejemplo, en Inglaterra, y grabé Yamal con Gong. 2 años y medio con ellos en Londres y con los Pink Floyd. Es un buen trabajo, pero no soy un Gong yo, ¿entendés? Tampoco soy un cofrade. Tampoco soy cristiano, ni judío, ni musulmano, ni de centro, ni de derecha, ni de izquierda. Siempre digo que no me afilié, no entré en Sadaí, grabé 20 discos nunca, todo bla, bla, bla, bla, pero eso lo dije 1.000.000.000 de veces. Así que no te lo voy a volver a repetir. Yo conozco la historia. Para mí fue la apertura al rock. Directamente me encontré ahí con todo lo que podía necesitar para que vos me encuentres ahora acá de esta manera. O sea, 20 años después, ¿no? El otro día pasó por aquí cerca, no sé quién, creo que la policía, pero no me acuerdo, creo que de acá de Citibel, y andaban preguntando por ahí quiénes eran los hippies del tráiler. El tráiler tiene televisión, está alfombrado, tengo baño, está bien, ahora estamos sin gas, pero no importa, esas cosas. Quiero decir que cualquier cosa que hagas que tenga un carácter así un poco diferente, ya directamente entra dentro de la categoría de loco, alienado, hippie, o mercenario, o sospechoso de algo. ¿Entendés? Bueno, siempre fue así acá en nuestro país, ¿entendés? Es un poco nuestra idiosincrasia, ¿no? O sea, y todos los que me consideraron cofrades, no fue nada más que una apertura para que yo me dedicara a otra música, nada más. Después seguí de otras maneras con otros. Yo soy un músico muy ecléctico, toco muchos géneros musicales, toco jazz, toco tango. La cofradía se juntaba mucho con Miguel Cantilo, que también era un peludo de la época, y gente de la familia, de una familia muy allegada a músicos, que se llamaba Venegas, que tenían un lugar en el sur. Y ahí nos íbamos a un lugar donde tenías que caminar un día completo para poder llegar, y no podías ir casi ni a caballo porque los caminos eran muy estrechos. Y ahí se formó otro grupo que se llamaba La Energía Total. Hicimos un disco que se llamaba La Energía Total. Cantilo creo que preparó Apóstoles, otro disco, y vivíamos en ese lugar casi, no sé cuánto, ellos estuvieron mucho tiempo. Yo tengo estado casi un año con ellos, un invierno completo, pero yo viajo mucho, me muevo mucho. En esa época me movía mucho. Miguel Abuelo estaba con nosotros. Miguel Abuelo forma parte de otra parte de la historia. Yo a Miguel Abuelo no lo conocí en esa época. Lo conocí en Europa, Miguel, yo. Lo conocí en Inglaterra en un squat, cuando Gato tenía un año. Me dijeron, hay un argentino que te conoce. Yo ya estaba grabando con el personal de Pink Floyd y toda esa gente. Y me dice, ¿por qué no lo vas a ver? Vive en squat, en Kensington, que es un barrio donde cayeron muchas bombas en la Segunda Guerra Mundial, y hay un montón de casas abandonadas, y ahí los reventados se van a vivir, ¿no? No solo los reventados, gente que no tiene dónde dormir, ¿no? Porque los ingleses tienen eso, pueden no tener luz, el lugar, pero tiene agua caliente, por ejemplo, calefacción. La casa no tiene vidrio, ventana, porque la bomba rompieron todo, algunas no tienen ni techo, pero calefacción y agua caliente tiene. ¿Podés creer qué locos son? Y estaba Gatito, Gato tiene un año, es amigo mío ahora. Y ahí lo conocí a él, a Gato, a Miguel y a Crisha, que era su mujer en ese momento. Me acuerdo que subí unas escaleras y me asomé en una puerta que no había más puerta, y había una estera así, ahí estaba Crisha, que estaba durmiendo en ese momento, abrazada a Gato, que tenía un año. Y ahí lo conocí a Miguel, que ya lo conocía de nombre. Por supuesto que te encontrás en Inglaterra con Miguel Abuelo, por más que no lo conozcas. Bueno, lo primero que haces es irte a un restaurante a comer. Claro, y bueno, contás mil historias y todo. Y después pensé que íbamos a quedarnos juntos en ese momento, pero él estaba, no sé en qué historia, y yo estaba con esa grabación que te dije de vos. Después yo me fui de giras, muchas giras, en Europa, y no lo vi más. Cuando me repatriaron de Inglaterra, me expulsaron de Inglaterra por trabajar durante 2 años ilícitamente en el Reino Unido, y no me dejaron entrar más, me pusieron una cruz roja en el pasaporte. Ahí me fui a Francia, y ahí me encontré con Miguel Abuelo, y nos fuimos juntos a tocar a Saint-Tropez durante 3 veranos, ¿no? Y formamos un grupo que se llamaba Las Vírgenes del Espacio, que tenía el mismo nombre que el último grupo con el que toqué en el IF antes de irme de la Argentina. En realidad no me fui, me fueron. Yo no me fui. Le agradezco mucho que me hayan ido, ¿viste? Por lo menos, qué sé yo, tuve 10 años en Europa. y no me tuve que comer el garrón que se comieron durante esos 10 años los pibes acá. Pero fue porque el gordo Pierre Bayona, me regaló un pasaje a París. Pero yo ya en esa época estaba en la isla Paulino, muy paranoico, y me había escondido en una fábrica de fabricantes de harina de sábalo, de pescado. Seres que andaban todos el día blancos. Eran, claro, porque blancos, o sea, y tomamos mucho vino de la costa. Yo estaba ahí con ellos, me fui y me escondí ahí porque sabía que me querían reventar de alguna manera, o tenía miedo que lo hicieran. Y ahí llegó Pierre y me trajo un pasaje. Pierre trabajaba mucho con todos nosotros. Pierre es uno de los personajes más queridos míos, ¿no? No por ese, sí, también por ese gesto, pero también porque era muy jugado y le debemos, muchos de nosotros le debemos, incluso tal vez hasta le deba estar ahora vivo, por ejemplo, a Pierre. Porque yo no sé qué hubiese pasado conmigo realmente si me hubiese quedado en la Argentina esos 10 años. Ya habíamos tenido muchos problemas en Uruguay, nos habían apuntado con varias ametralladoras y revólveres. En un concierto nos dejaban tocar, veníamos de romper el Luna Park. Nada más, ni un mani para mascar. 4 minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol. El Luna Park lo rompió Lecture, no lo rompimos nosotros. No Lecture, pero Lecture tenía mucha gente que trabajaba, buceadores, en ese concierto para él, que formaban parte de la custodia y le estaban pegando a los chicos. Nosotros lo vimos de arriba del escenario y paramos un concierto. Para mascar, una secretaria en minifalda y mi jefe en el rincón. Salgan al sol, revienten. Nos están volviendo a pegar, rompan todo. Salgan al sol, paquetes. No quedó ni el loro. Yo en este momento, la vez pasada, hablando de esto con otro periodista, le decía que en ese momento me pareció terrible lo que había sucedido. Después, cuando nos acordábamos, con el tiempo, me pareció magnífico. Ahora me parece una pavada, la verdad. No sé, en el momento puede haber tenido un significado, pero ahora me parece que, qué sé yo, en realidad me parece un asco. Me parece una de las partes más negras de las páginas, de mis páginas personales, de la música, ¿no? En esta historia del rock, ¿no? Porque era el símbolo, la superficie de un forúnculo y una infección que había abajo, que explotó en ese momento, pero que en realidad la infección abarcaba todo un cuerpo mucho mayor, del cual todavía ahora tenemos que lamentar, ahora, actualmente, muchas víctimas. Viví en Europa un año, tocamos casi 2 años en Francia. Y antes que venga a decirle que yo estaba muerto, por ejemplo, él fue el que trajo la noticia, pero se la batió justo a un amigo mío que tiene un programa que se llama, un programa de televisión, Petinato, que tenía, que en la época esa tenía Expreso Imaginario, claro, y después tenía, que después lo encontré cuando volví a la Argentina con un programa de televisión que se llamaba el Cuidado con el Perro. Y ahí me enteré que había sido él que lo había publicado. Yo había jurado que el día que lo encuentre lo iba a reventar, porque mi vieja se murió pensando que estaba muerto. Mi papá, cuando le golpeé la puerta, casi se muere cuando lo vi acá. Volví 10 años después, me daban por muerto. Pero Miguel lo dijo porque yo estaba en ese momento muy comprometido con una forma de vida muy pesada en Europa, y me rajé a otra ciudad, desaparecí y pinché que tuviste con él, sí, no, pinché que se murió. Y apareció publicado en Expreso Imaginario, pinché que con una banda negra que decía, pinché que se murió en Grenoble en noviembre. ¿Te imaginás mi cara cuando en Francia, en Grenoble, me trajeron la revista y leí mi muerte, ¿no? Importancia, me tomé a la joda, pero no me di cuenta, porque en esa época la policía impedía completamente la entrada de mis cartas de Inglaterra, y yo estaba incomunicado con mi familia. Después no escribí más, o sea que durante casi 3 años y medio traté de comunicarme y las cartas volvían, todas con un sello rojo que decía destino desconocido. Entonces yo, cuando se produjo eso de mi muerte, yo ni se me ocurrió llamar por teléfono ni escribir, además no soy de llamar por teléfono ni escribir a nadie. No, ni me gusta que me llamen por teléfono, ni me gusta que me escriban, tampoco. O sea, pero no es de Oruño, de Uranio, sino que simplemente, qué sé yo, estoy en otra historia, entonces. Y no se me ocurrió que acá en la Argentina mis amigos y mis familiares iban a pensar que yo estaba muerto, de verdad. Ya que 10 años después, como me voy y vuelvo, golpeo la puerta de mi viejo, y mi viejo, cuando abre la puerta, que tiene 70 y pico de años, casi se muere de un ataque cardíaco. Cuando me vio, llamaba a mi madrastra y le decía, vení, mirá lo que tengo acá adelante, no podía creer. Y yo le decía, pues dame un abrazo. Y así retrocedía mi padre. Asustadísimo, blanco, como un lívido se quedó. Y mi mamá ya había fallecido, y mi mamá no supo que yo estaba vivo. Entonces me enojé muchísimo. Pero como Pettinato es un tipo que yo quiero mucho, lo aprecio, de alguna manera se salvó, porque en el programa en televisión en vivo me confesó que había sido él que había publicado El Expreso Imaginario. También con mucho remordimiento, porque me quiere mucho, dice, pero que es muy loco, dice, pues yo lloré cuando me enteré de que vos te habías muerto. Publiqué tu muerte. Lo que es gracioso, que yo le mandé una foto mía leyendo El Expreso Imaginario, bien delante de Odoro, leyendo El Expreso Imaginario, sin ningún comentario, nada, yo leyendo mi muerte. Se la mandé, sin nada, sin decir para tal, ni de Pinchesky, nada. Yo estaba así, sentado, leyendo El Expreso Imaginario, el número, bien, que se vea bien, que era el número donde estaba publicada mi muerte. Así, imagínate, si yo me impresioné cuando recibí y leí la noticia de mi muerte, el editor, cuando agarró la foto, se quedó viendo al muerto leer, se quiso matar. Pero todo eso fue gracioso, menos que mi vieja, qué sé yo, no sé si no tiene una parte graciosa también. Todo, cuando yo digo eso, a mí ni me va ni me viene, en realidad. No quiero que cambie mucho. No creo que mi madre se hubiese muerto ni más ni menos feliz, a menos que yo pueda estar... No, sí, tal vez sí, vivo. Pero no creo que haya pensado en eso, quiero decir, en el último momento. Qué pena que se murió Jorge. ¿Entendés? O sea que no es tan así. Me dio bronca nada más. Pero la cuestión es que fue bastante real la historia acá. Y yo no le di ninguna importancia allá. Tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo, donde el barro... Ya sé, no me digas, tenés razón. La vida es una herida absurda, polaco. Y es todo, todo tan fugaz que es una curva nada más. Hasta acá, entonces, la primera parte de esta nota, de este documento con Jorge Pimpinchesky. Ya en el transcurso del programa, durante la segunda hora, escucharemos la parte 2. Recordemos nuevamente que si querés comunicarte con La Sombra del Mendigo, lo puedes hacer al Facebook La Sombra del Mendigo. Y sí, lo escuchábamos al gran Pinchesky, a este gran violinista, contando sus anécdotas, contando de sus viajes, y nos dieron ganas de viajar. De modo que vamos rumbo a sitios lejanos, Viajaremos entonces por Latinoamérica y por el viejo continente para ir al encuentro de tres bandas importantes. Empezamos por Chile y Los Jaivas con su tema, con su clásico Mambo de Machaguay. Seguiremos por España con el grupo Secta Sónica, quien contará en sus filas con nuestro rumbero, el músico argentino Gato Pérez, la canción Malambo. Y cerrando, recalaremos en Nicaragua con el grupo Buana y su tema La Patada, excelente banda con aires santanescos. Thank you.

por la agrupación Invisible. Ese valle, bellísima canción de María José Cantilo, resumiendo este paraíso desde donde emitimos y donde vivimos, llamado El Bolsón. Siguiendo el orden, Viento de las Cumbres, del grupo Horizonte, de su segundo disco, Señales sin Edad. Luego, Compañeros del Sendero, del maestro Gustavo Santaolalla, acompañado por Rubén Rada. Y por último, Aquelarre nos dejará un temazo del rock argentino, Aves Rapaces. Ustedes los pidieron y aquí los tienen. Chimeneas que despiertan,

bañan mi sangre, siguiendo huellas, ir y venir sin descanso alguno. El viento blanco viene bajando desde las cumbres, pero de pronto siento que el corazón se me achica mientras el viento blanco zumba curiosamente en los peñas. compañeros del sendero. Hay un universo entero, una estrella diferente, sí, que se abre en nuestra frente. No puedo, no quiero tener ojos sin no verte. No aguanto el llanto de esconder. La sombra del mendigo. Cruzan las aguas del canal los extranjeros que se van. Suaves ondulaciones de las aguas del infierno tratan de evitar la cerrazón. Mediodía, que se va buscando el fruto que les da la paz. Cercana la cordillera, la fiebre se despereza. Cuatro aves rapaces nacen. Yeah. Especiales Jorge Pinchevsky, parte 2. Bronca, yo no tengo absolutamente nada que ver con esta situación de confrontaciones de tipo étnicas o filosóficas, ni siquiera tomo parte por lo no racial, no tengo nada que ver con, no computo como data, ¿tenés la data de la Enterprise? No registra la información. No la registro, ¿viste? No entenderé jamás por qué los seres humanos se matan los unos a los otros por el color de la piel o por un dominio económico. ¿Entendés? Detesto tanto el nazismo como el sionismo, me parecen dos ascos totales, dos tipos de imperialismo en la cual caen víctimas millones de personas que no tienen nada que ver, que yo por ejemplo no tengo nada que ver con eso, ni con el dominio del petróleo, me interesa el uranio de tres carajos, vivo en un trailer como vos lo ves, cuando no tengo queroseno ni gas, voy y hago fuego con los maderos y no me preocupo, si no tengo luz pongo una vela y si no tengo música para escuchar toco yo, así que me importa nada. Y además podrías no haber venido, que no te voy a ir a buscar, porque realmente pienso que la gestión del ser humano fracasó, que el resultado, y si no están convencidos todavía, a 4 años del 2000, es un asco verdadero, y que todo lo que estamos hablando que sucedía en el 70, fue gestado en el 60, fue desencadenado en el 80, y todavía las víctimas siguen en el 90, en esta década, sufriendo de esa infección, de esa furunculosis social. No quería que habláramos de la cofradía. Perderíamos el tiempo. Yo creo que cuando te dije hablemos para adelante, no tenía ni ganas de hablar ni de mi compa, ¿entendés? Yo prometí, me prometí a mí mismo no desperdiciar ni un espacio ni una palabra en la cual no pueda realmente tratar de abrirle el melón a alguien, aunque sea a uno, ¿viste? Y abrir el melón a alguien es decirle, señores, esto es un asco. ¿Entendés? Yo paulatinamente lo fui llevando así porque tengo una puta bronca, me agarraron justo en un momento que estoy con una puta bronca, ¿entendés? Por una cantidad de cosas, incluso por mí mismo también, ¿no? Y porque en realidad el lirismo del rock te lleva un poco a marginarte de la realidad, ¿entendés? Todo el mundo de la farándula, del sexo, droga y rock and roll te aísla de una realidad, de la realidad compulsiva en la que vivimos, que es una realidad compulsiva en sí misma. No puedes hacer nada por nadie, ¿entendés? Si yo quisiera darle de comer un plato de comida a un tipo que pasa con hambre, en este momento tengo que sacar de mi comida para dárselo. No tengo, yo como músico, Pinchevsky, que creo que, no te digo que soy un super músico, pero creo que ya se deben de haber enterado que soy músico y que no me dediqué a otra cosa en mi vida que a ser músico. ¿Entendés? No puedo tener el lujo humano de tirarle una mano a alguien que está necesitado. Pero tengo la suerte que vengas vos y que respetes lo que digo, que eres músico como yo. Ya no podemos tocar en paz un instrumento y con alegría, porque nos da ganas de llorar cuando abrimos los ojos a la realidad. Yo le decía a Susana que mis sueños son más maravillosos, que la realidad es una pesadilla al lado. Me despierto a la mañana, pongo la radio y es suficiente para que me quiera volver a dormir, ¿ya? Mis sueños son más placenteros. O sea, no me van a decir que no les advertí. A 4 años del 2000 se les escapó el timón del barco, señores. Esto es un asco de verdad. Un tipo como yo, que viajó 28 países, no como turista, sabe de qué está hablando. Y no viajé entre ricos. Siempre estuve con el pueblo y con los pobres. Siempre toqué poniendo la caja de mi violín en una esquina. En cualquier país, sea en Brasil, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, te puedo nombrar 28 países. Lo conté el otro día. Por donde yo pasé, siempre estuve tocando para la gente que me quiso escuchar. La gente que me quiso escuchar y que me quiere es gente que generalmente no tiene plata para pagar cultura, ¿te das cuenta? Yo doy clases de violín por 5 pesos. Invito a todos los profesores a que den clases y enseñen por 5 pesos, o por cambien por especies, o lo hagan grande, porque la gente no puede pagar cultura cuando no tiene, cuando tiene el estómago vacío. Y sería gravísimo que no existiera alguien que lo diga. No quiero ser un héroe, pero les vuelvo a repetir, lo pueden llamar de esta manera al artículo. A 4 años del 2000, Pinchevsky asegura que todo esto es un asco. El sistema social, político, económico, al cual nosotros hemos colaborado, y vos colaborás con tu trabajo para poder ganarte la vida, se cae, chicos. Tal vez si no hubiésemos votado como yo, que nunca voté, jamás entré en una urna, tengo 53 años. ¿Entendés? Cuando digo esto, algunos compañeros me dicen, pero no digas eso porque va a venir la policía. Y dicen, sí, me cago en la policía, en DGI, en todos esos fariseos. Yo nunca entré en Sadaic a cobrar un peso por una sola de mis grabaciones de 20, participación en 20 compas, querés que te lo nombre, con Medina, con Pajaritos Agüero, con la Black and Blue, con Charlie García, el Pinchevsky y el violín mágico, tres con la pesada, Billy Bueno la pesada, Cubero y la pesada, Medina y la pesada, no sé lo que es una lista. Nunca entré a Sadaic, que valga, que lo que te digo es verdad, los de Sadaic lo saben, a cobrar un peso, porque no creo en la propiedad intelectual. Yo no preciso que alguien venga y me firme un cuadro de Dalí para que me dé cuenta que es Dalí. Lo siento, eso es cultura. No creo en la propiedad afectiva. De mí no se apodera nadie en nombre del amor. ¿Viste? Cuando vos le decís a alguien te amo, ya no te dice te amo. Te dice, vos le decís a alguien te amo y automáticamente no se puede decir a nadie más. Vos comprás un cuadro y no te comprás un cuadro de Dalí. Dalí, te compraste una parte de Dalí, no es así. Vos entras en Sadaic a cobrar y automáticamente sos de la Sociedad de Autores y Compositores. Cosa que yo no tengo nada con Attilio Stamponi. Me encanta que exista Sadaic. Pero yo no entro. No tengo nada con votar o no votar, pero no creo en la política. ¿Cómo voy a votar por un señor que ni siquiera menosprecio, que no conozco? A mí, él me importa 3 joracas, ¿viste? A mí lo que me importa es que mañana la viejita esa no se muera de reuma y de frío en ese lugar, porque la única forma de que en el próximo reportaje otro, no yo, más importante que yo, sea vive, ¿entendés? De que yo les batí la justa, y mucho antes otros se la batieron, de que este sistema es un asco. Te quiero decir con esto, ¿qué consecuencia? Desde la cofradía de Flor Solar hasta ahora, lo único que sucedió, que yo no tengo más ganas de tocar el violín, que no puedo dejar de pensar en la gente que sufre hambre, no puedo dejar de pensar en las masacres, en la falta de asistencia social, no puedo dejar de tocar el violín para gente que sé que tiene por poco que robar para pagar la entrada, que se tiene que privar porque somos un país inculto, porque no tenemos medios, porque la gente que roba al pueblo es la anticultura, son el anti-rock, la anticreatividad, el anti-arte, ¿entendés? Y llega un momento, viste, que te viniste y te metes en un tráiler en medio de un bosquecito con una perrita que se llama Tana, con tu mujer, una radio modesta, una tele ahí en blanco y negro para poder ver los partidos de fútbol que me gusta, y hasta a veces cuando estás muy rayado decís cómo me hubiese gustado estar en otra situación. Y yo soy comandante intergaláctico, me hubiese gustado en este momento estar en la constelación de Andrómeda. Bien acá, no, loco, no estoy bien, viste, no estoy bien. Vos te fumaste un porro, vos estás muy bien porque estás zafaste porque te diste un saque. Yo no estoy bien para nada, ¿entendés? Nunca me separé de la realidad, nunca, ni la farándula, el sexo, droga y rock and roll, ni mi vida agitada, ni el rock en sí mismo, el rock como forma de vida, consiguió apartarme de la necesidad, y justamente me encanta poder decírtelo. El rock es el símbolo, el verdadero rock es el símbolo de la opresión, el estado de angustia y necesidad por la que pasa el mundo. Mirá vos lo que te estoy hablando. ¿Querés que hablemos de la cofradía? Quedó muy atrás. Lo que pasa que la cofradía fue parte de esta visión, esta forma de ver que tengo la vida yo ahora. Tal vez, si me hubiese quedado como profesor de la Sinfónica del Teatro Argentino, ¿entendés?, ganando como vos 1.000 pesos, viviría en un departamento, tendría otra forma de ver la vida, miraría otros programas, escucharía otros programas, diría otras cosas y tocaría otra música. Pero no, toco rock, me cuesta mucho conseguir un contrato, paso muchas necesidades, sé lo que es el hambre, sé todo al respecto. Y todo se lo agradezco a algunos personajes, entre ellos gente de la cofradía como Cubero Díaz, como el Negro Medina, que fue realmente un asesor en mi vida musical muy importante, y a ustedes, a la gente que les gusta lo que hago, lo cual me permite no seguir siendo boludo y hacerme el lotario, ¿no? Por eso digo, no creo que puedan parar la máquina ya, porque la cosa está muy jodida, pero por lo menos no participemos en la medida que sea posible. Tampoco nos lavemos las manos, no sé cómo se hace, pero se pusieron serios, ¿no? Claro, lo que pasa es que todo eso fermenta en tu corazón y en el corazón de los demás. Y te da pena, tanta pena, ¿no? Porque el ser humano es tan tierno, ¿no? Tan lindo. Si yo lo miro y digo, puta madre, si no pudimos hacer nada mejor por dejar... Yo pienso en mi hijo, por ejemplo, o mi nieta. Yo soy abuelo. No soy más padre del rock and roll nacional. Soy abuelo del rock and roll nacional. Y dentro de poco voy a ser bisabuelo del rock and roll nacional. Mirá vos. Esa es la realidad actual, no es mi realidad. Mi realidad es otra. Mi realidad es completamente otra. Porque tuve la suerte, ¿no?, de no morir en la empresa esta de haber sido músico de rock. Morir en manos de las drogas o de los reventados o qué sé yo. El efecto de la constante farándula hace que el cuerpo humano, que no está realmente preparado para esa farándula, porque vos podés salir de joda un fin de semana, pero no podés salir de joda durante 10 años todos los fines de semana. Basta verlo a Charly García, que está flaco y que está y que tiene todavía la energía de ir a putear arriba del escenario y decir la verdad, pero que lo va, que se lo comió la realidad a Charly. Cuando me preguntan, che, vos que sos amigo de Charly, ¿cómo está Charly? ¿Cómo querés que esté Charly? Charly está hecho mierda, pero está hecho mierda porque dicen, por lo que dicen, que tome droga. No, está hecha mierda porque él fue uno de los que paró y hizo de que esta pelota todavía no sea más caótica. Y lo que le cayó encima a Charly, gracias a Dios, a mí no me cayó encima. Solo ver a Charly en un show con su guitarra y 20 tipos cuidándolo, que no se le vengan encima, 2.000 re locos que lo adoran, o 2.000, o 20.000, o 200.000. Tiene un poder de convocatoria muy grande, que yo no tengo. Y basta con escuchar las letras de Charly para darte cuenta cómo Charly lucha contra. Te digo Charly, no te digo Fito, y no te digo todos los chicos. Lo que pasa que el rock se mueve mejor en un ambiente subversivo. O sea, más apretás, más te apretan, más salta la banana cuando está madura. El rock realmente es... No sé si esto es interesante, pero forma parte de una textura agreta con lo convencional. Donde está lo convencional, donde se estabilizan los sistemas, ahí el rock trata realmente de desestabilizarlo. Pero es una cuestión dinámica, que debe ser porque mira hacia el interior de las cosas. El sistema trata que vos mires. Yo escucho, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué me gusta Sandro a mí? Sandro me gusta no por lo que canta, por lo que deja cantar. Sandro es un gran cantante. Bueno, está bien. No, me gusta Sandro porque es un tipo extraordinario. Que solo, no preciso que cante. Sandro se paró en un escenario y yo ya me volví subversivo con todo. Miro, Sandro se paró en un escenario y yo miro al gordo que está al lado mío y lo quiero matar. Automáticamente Sandro hizo un gesto con la mano y miro a la señora que está mirándolo así con las manitos cruzadas sobre su regazo y veo una glándula. Sandro, claro, o sea, a mí me gusta Alberto Castillo. ¿A qué rockero le gusta Alberto Castillo? Y canta con los Decadentes. Castillo, ¿por qué Castillo canta con los Decadentes? Porque no es lo que cantan, es la actitud de ver a Castillo y los Decadentes juntos lo que te subleva. Yo no me pregunto por qué Castillo canta con los Decadentes, porque yo sé, porque ni los Decadentes ni Castillo son boludos, saben lo que hacen. No se juntaron porque se amen mucho y porque les guste a los Decadentes la música de Castillo, ni a Castillo la música de los Decadentes. Saben que juntos te dan vuelta algo y aparecen. Yo ni los oí juntos, además, solo enterarme de que están juntos y ya. Yo me meo de la risa, pero yo sé que hay una gran parte que detesta ese tipo de cosas, porque los saca del esquema, porque les mueve el piso, porque no se dan cuenta por qué eso sucede, porque no se dan cuenta que es preferible hacer lo incalculable o intentar lo imposible o lo desconocido que seguir repitiendo un gestual común hasta este momento a esta sociedad, viendo cómo te hundís en una pileta de mierda, ¿entendés? Donde no podés mover un brazo sin que se haga ola y te la comas vos mismo. Esa es la imagen. Estamos todos hasta acá, hasta la nariz, en una pileta donde si alguien mueve un brazo, se produce una ola y esa mierda la comemos todo, sin comerla ni beberla. Simplemente porque estamos en esa pileta. Debe ser horrenda la imagen, pero en esa pileta todos hemos cagado. O sea, es una mierda común. Esto es un asco. Y a medida que tomen conciencia van a zafar. Si no toman conciencia, esa pileta se va a llenar hasta cubrirte la cabeza. No hay definición. En Pinchevski 96, que sea diferente a Pinchevski 72 o a Pinchevski 2004, si Dios quiere. lo que hay es un estado de conciencia, ¿viste? Pero que va para el interior también. Yo al mismo tiempo me recrimino muchas cosas en mi personalidad y no me creo tan sabio como para poder definir mi relación personal con todo lo que hemos hablado, con lo que hablamos habitualmente. Me parece que yo crecí mucho en dimensiones que habitualmente no son musicales o artísticas. Mi cabeza está en otra, me preocupan otras cosas. Para ir a buscarte, he vestido de rojo mi guitarra, he colgado una estrella de su canto en el vértice más sonoro de su boca. Tus ojos arañan un pedazo de la noche. Yo estoy en la cruz de las vigilias, comiéndome un pedazo de tu sombra. Me preocupan otras cosas, me preocupan cosas que tienen que ver con la injusticia social, con la violencia, con la falta de conciencia social, el crimen, el hambre de los niños me parte el corazón. No poder hacer nada para evitarlo, me muero. No perdí el brillo interior que me despertó la música desde chiquito, pero no lo pongo más en la superficie del lago de mi corazón, porque cuando miro adentro, si miro, veo angustias, sufrimientos comunes a todos, veo mucha desidia. Te estoy hablando de mí, vos me dijiste Pinchevsky 96. Bueno, es esto que estás escuchando. Salvaje. Al relámpago de tu sangre que me llama. Al relámpago de tu sangre que me llama. Yo ya tengo 53 años y dentro de poco no voy a estar más. Pero tengo gente que sí va a estar, quiero mucho. Siento no haber sabido hacer de este mundo algo más lindo. Más lindo en el sentido más agradable, ¿no? Para todos. Para ir a buscarte, solté las amarras de mi esperanza y el potro de mi corazón salvaje. Al relámpago de tu sangre que me llama. Al relámpago de tu sangre que me. Claro, mami. Beethoven usaba ese ta ta ta ta para simbolizar el golpe del destino en la puerta. En la quinta sinfonía lo usan todos, siempre lo usa. Ta ta ta ta. ¿Viste? Usted ustedes, ¿oyeron, mis compas? Qué pena que no tenga dos para vendérselos a ustedes. Yo siempre los regalo a los compas y después viene Susana y me dice, pero qué loco que sos, no regale más a los compas que después no se los compra a nadie. Vamos a conmemorar. Ha venido al pueblo, yo la voy a buscar. No te digo que te hablé de este compa, porque... ¿por qué? Con todos los muchachos vamos a conmemorar. Y vamos a tocar rock and roll en la plaza del pueblo. Y vamos a tocar rock and roll y nadie nos va a parar. Con todos los muchachos vamos a conmemorar. El río estaba tocando con el Negro Medina hace una semana atrás y tocamos, hicimos una versión de Bolero de Ravel, ¿no? Que sí, buenísimo, nosotros la llamamos Bolero de Raviol. No es de Oruño, de Ogro, de... Uraño. De Oruño. Miren, ha venido al pueblo, yo la fui a buscar. Me fui hasta la estación del tren para verla regresar. Con todos los muchachos vamos a conmemorar. Y vamos a tocar rock and roll en la plaza del pueblo. Ahora hago un ciclo en un boliche donde voy a tocar solo, completamente solo, pero no toco violín. Solamente canto y canto y bailo. Con todos los muchachos vamos a conmemorar. ¿Ustedes qué planeta son? Este fue el mini homenaje a Jorge Pinchevski, uno de los músicos más importantes de nuestro rock argentino, uno de los personajes más pintorescos de nuestra música nacional. Hacen la sombra del mendigo en la compaginación y en la edición Valeria Rojas. En los controles, en la puesta al aire, Diego Seoane. En la producción, Luis de María. Y ahora sí, nos vamos a todo rock and roll con él. Con el violín mágico y la samovar Big Bam, el boogie de Claudio. Rock and roll en la sombra del mendigo. Yo quiero un abrazo. También un rompehuesos y un taladro del mejor. Yo quiero abrirme los sesos. Yo quiero abrirme los sesos. Yo quiero abrirme los sesos. No aguanto más esta estúpida prisión. Me llena la cabeza con verdades que no son, teorías y mentiras que hasta hoy nadie probó. Yo quiero abrirme los sesos. Yo quiero abrirme los sesos. Yo quiero abrirme los sesos. No aguanto más esta estúpida prisión. Thank you. la prisión.